Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol, de la 107.9. Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy estarás contento con el programa que hemos preparado. Sí, claro. Digo esto, queridos oyentes, porque hoy vamos a dedicar íntegramente el programa a uno de los instrumentos más conocidos y practicados. Ángel, y a mí me da la risa. Si te parece bien, pues preséntalo tú, venga. Sí, bueno, es un instrumento que, bueno, ha entrado en todas partes, todos los estilos, desde Beethoven hasta John Lennon. El piano. El piano, efectivamente. Como bien ha dicho Ángel, vamos a dedicar la siguiente horita a escuchar bandas sonoras en las que el piano es el único instrumento o bien parte indispensable de la misma. El piano, ay, el piano es instrumento musical clasificado como instrumento de teclado de cuerdas percutidas y para el cual pues se han compuesto tantas y tantas melodías preciosas, ¿verdad? Pues bien, el mundo de las bandas sonoras no es diferente al resto y dentro de este también podemos encontrar verdaderas maravillas musicales interpretadas por el piano. Por todo ello, y si os apetece, os recomendamos que os quedéis con nosotros y que os preparéis para escuchar, como no podía ser de otra manera, aquí en El Bueno, Feo y el Malo, Solfeo del Bueno. Por la selección musical que hemos preparado para el día de hoy, en nuestra opinión, es de una entre un millón. Si me lo permitís, queridos oyentes, me gustaría en primer lugar dar las gracias a Luis Vallés, quien estará en el día de hoy ayudándonos en los controles. Luis, buenas tardes. Gracias a vosotros, Juan Luis y Ángel. Y nada, esperamos que estés a gusto con nosotros. Pues como siempre, ya sabéis, que disfrutar de esta música es siempre un placer y más con vosotros, El mejor programa de las bandas sonoras de la radio, claro que sí. Gracias. Y ya sabes que si quieres meter cualquier comentario, estás en tu casa. Ahí estamos, gracias. Bueno, pues falto por presentarme yo. Mi nombre es Juan Luis Payás y antes de comenzar me gustaría recordaros las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado, tenemos nuestro blog bfmbss.blogspot.com, donde ya sabéis, podéis encontrar todos los programas que hemos realizado hasta la fecha, así como realizarnos cualquier sugerencia. También tenemos nuestro correo electrónico bfmbss@gmail.com. Y el método más tradicional, como dice Roberto, nuestro teléfono de Radio Buñol, el 96-250-4508. Tengo que decir que hace tiempo que nos tenéis un poquito abandonados, por la cual cosa voy a volver a decir el número de teléfono y ya sabéis, podéis entrar en antena cuando queráis para hacernos cualquier comentario o sugerencia, el 96-250-4508. Por mi parte, nada más. Dicho esto, ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. Pues, como ya hemos comentado, es el piano y vamos a tocar el piano en muchas vertientes, en muchos estilos musicales. Vamos a tener pues piano de jazz, piano de ragtime, piano clásico, piano en música minimalista, piano en estilos más modernos, o sea, de todo un poco. Piano solas, piano acompañado. Sí, sí, así es. Es que, de hecho, es un programa muy versátil, ¿no? Porque el instrumento es un instrumento muy versátil. Es que da mucho de sí el piano, da mucho de sí. Aunque parezca que es un monográfico, que de hecho lo es, pero no, ni mucho menos va a ser un programa monótono, Sí. Quedaros con nosotros y lo veréis. Y bueno, y tendremos también una sección que la teníamos abandonada, el diccionario. Hombre, con lo que me gusta el diccionario, Ángel. Sí, sí, vamos a definir un término por ahí. Y bueno, acabaremos como siempre con una canción con piano. No podía ser de otra forma, ¿no? No podía ser de otra manera. Bueno, pues eso, vamos a que suenen las teclas. Venga. Vamos, toca las teclas un rato. Thank you. Bueno, qué gran comienzo, ¿no? Con el piano, ¿no? Esto era obligado. Claro. El programa de piano tiene que empezar con la banda sonora de la película El Piano. Sí. Que bueno, hay que comentar que es de Michael Nyman para la película de Jane Campion en el año 93. Y bueno, esto fue un bombazo. No sé si sabéis que es la banda sonora instrumental más vendida de la historia. Buah. Claro, alguien me dirá, ¿no era Titanic? Uh-huh. Sí, pero no. O sea, a ver. Titanic es la banda sonora más vendida de la historia, pero es que... Tiene truco. Uh-huh. El truco es la canción más Heart Will Go On de Celine Dion. Ah, claro. Claro, es que eso hizo de enganche, ¿no? Uh-huh. Pero en sí, una banda sonora sin una sola canción más vendida de la historia, y que sería esta, El Piano. El Piano. O sea, eso ya pues da un... De Michael Nyman, ¿no? Da una idea de su importancia y de su impacto. Sí, también fue uno de estos... compositores que, pues gracias a esta banda sonora, le abrió las puertas para lucirse y dar cantidad de conciertos por ahí, por el resto del mundo. Sí, sí, vamos, el tío está... Claro, todo el mundo estaba... Michael Nyman tiene muchas bandas sonoras y mucha música, que no es solo banda sonora, y ¿no? todo el mundo iba a sus conciertos para escuchar esta pieza famosa, ¿no?, que vamos a escuchar. Y nada, pues vamos a continuar con el siguiente corte que tenemos preparado. Como bien ha dicho Ángel en el sumario, pues el piano es muy versátil, ¿no?, y se han utilizado para muchas películas y para diferentes estilos. En este caso, pues, ¿qué te parece que hablemos de un ragtime, no, Ángel? Un ragtime, sí. Este estilo que fue popularísimo, se desarrolló finales del siglo XIX, principios del XX, en el cambio de siglo. Y bueno, y el mayor exponente, gran exponente de esta música es la película El Golpe. El Golpe. Esta película de Joe Roy Hill, que cuenta con Paul Newman y... Con Robert Redford, entre otros, ahí. Vaya dos bandarras, vaya dos artistas. Vaya dos tipos. Sí, sí, señor. Y bueno, que la música pues está compuesta por Scott Joplin a principios del siglo XX. Uh-huh. Pero esa música está muy olvidada. Ragtime cayó en el olvido porque vino el jazz, vino tal, vino un montón de música después y eso se quedó olvidado. A veces pues costaba encontrar las partituras, costaba encontrarlas. A veces tuvieron que rescatarlas a través de rollos, rollos de pianola. O sea, se rescataron. Y el que hizo la tarea de rescate y adaptación fue el compositor Marvin Hamlisch, este famoso compositor sobre todo de musicales y de música de este estilo. Y bueno, el resultado pues llamó mucho la atención y fue un éxito esta banda sonora. Bueno, en este caso vamos a escuchar The Entertainment, en la melodía que todo el mundo tenéis en la cabeza, seguro. El tema de El Golpe. El Golpe, correcto. El tema del Golpe. Música de Scott Joplin, adaptada por Marvin Hamlisch para la película El Golpe, de George Roy Hill. Thank you. Qué grande El golpe, Qué gran película y qué gran banda sonora de Scott Joplin y Marvin Hamlisch. Y de una gran película nos vamos a otra que a mí, por ejemplo, me encantó mucho. Recuerdo que pues tendría yo, pues aquí por lo que veo, seis años cuando la vi por primera vez y me llegó realmente al corazón. Hablamos de En el estanque dorado, esta película que cuenta esta historia de amor entre dos personas ya en el ocaso de sus vidas, papeles interpretados por la gran Katharine Hepburn y Henry Fonda, ¿no? Pues qué dos actorazos, ¿no? ¡Buah, tremendo! Y yo recuerdo que me llegó mucho ahí al corazón y ahora de mayor he descubierto el porqué, y es porque estaba sustentada en una banda sonora impresionante. Uh-huh. Juan Luis y Ángel, antes te decíamos que nos tenían un poco olvidados los oyentes, pues sí. Vamos a tener una llamada que tenemos por aquí. Hombre. Hola, buenos días. Venga, ¿cómo os voy a olvidar yo? Hombre. Si os escucho todos los sábados, aunque no os llamé. Pili, ¿cómo estás? Porque como está toda la gente harta de oírme, pues sí. Digo, descanso a la una. Vale, pero nosotros no. Por eso mismo os llamo. Por eso, para darnos la enhorabuena por el programa que hacéis tan bueno. Sí. Y hoy es precioso, estoy escuchando. Y es precioso. Y para Juan Luis, darle la enhorabuena por ser tío. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que sí. Vale, ya están aquí. Muy contentos. Pues todavía no. No. Pero muy pronto. Vale, pues nada, muy ya vendrán. Un beso, Pili. Vale, para vosotros. Gracias. Vale, Juan Luis, gracias. Vale. Hasta luego. Pues gracias, Pili, queridos oyentes, por estar ahí y quedaros, porque lo que viene a continuación es esto que hablábamos nosotros. Una banda sonora muy bonita, muy dulce, muy tierna, y de estas que te llega realmente al corazón. Vamos a escuchar En el estanque dorado, música de Dave Brusin, un compositor que a mí particularmente me encanta. Luego hablaremos más de él. Luego hablaremos de él y para la película En el estanque dorado de Mark Riddle. Thank you. En el estanque dorado. David Grusin, qué maravilla. Sin palabras. Sin palabras. Pues hemos prometido que la música de hoy es de una entre un millón. Pues ahí tenéis una muestra. Pero no es la única, Ángel. No, no, tenemos más. Vamos con la siguiente, pues. Claro. Vamos con Orgullo y Prejuicio. Gran película y gran banda sonora. Sí. Y gran libro, ¿eh? Gran libro, sí. De Jane Austen. El compositor es Darío Marianelli. Este también es de los que me gusta a mí, tío. Este es muy bueno, ¿eh? Parece que hayamos hecho programa no nosotros, es, ¿eh? No es, sí. No es demasiado conocido, pero lo que ha hecho, vamos, al impresionante. Tanto. Sí, sí, sí. Al tanto. ¿Y qué vamos a decir de esto? Pues vamos a escuchar un fragmento de esta banda sonora. Esto sería más bien piano a un estilo muy clásico, un estilo que lo podría ver, no sé, podría ser de Schubert o alguno así, o de Beethoven incluso. El estrato que hemos escuchado antes sería más música de alcoba, ¿no? Sí. Y esto sería más música de cámara, ¿no? Música, sí, música de salón, si quieres. ¿Sí? Sí, música del muy apropiada, precisamente de la época en la cual está ambientada la película, a principios del siglo XIX. Claro, pues vamos a escuchar eso y luego hablamos sobre ello. El amanecer. Pues esto que hemos escuchado es El amanecer, ¿no? De la película Orgullo y Prejuicio, música de Darío Marianelli, pero una película de Joe Wright, del 2005. ¿Os acordáis a la Keira Knightley, que es la jovencita de Piratas del Caribe, para los más jóvenes, que hace un papel bastante impresionante y en el que el piano es un elemento importante de la película? Es el instrumento que ella toca. Sí, sí. Como toda señorita educada tiene que tocar el piano. Correcto. Se queda muy claro la película como la diferencia entre una vulgar, perdónenme esto, las mujeres, vulgar mujer y una mujer o señorita educada era que sus conocimientos a la hora de tocar el piano. Allí se lo deja ver la baronesa. ¿Tú tocas el piano? No, pues entonces. Exactamente. Además, Ángel, corrígeme si me equivoco, esta película creo que estuvo presente en una apertura, en un cierre de Vivir de Cine, del Festival de Largos de Vivir de Cine, si no me equivoco. Me parece que sí, sí. Sí, señor. Estuvo El secreto de Vera Drake y luego, por otro lado, Orgullo y Prejuicio. Una gran película, la verdad que sí. ¿Continuamos con qué, Juan Luis? Pues vamos a continuar y vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a ponernos un poco más atmosféricos, porque como hemos dicho, el piano Es un instrumento muy versátil que se ha utilizado de muy diferentes formas. Y el que lo hace de categoría es Thomas Newman. Ángel. Bueno, es que Thomas Newman, si hemos estado hablando de distintos estilos, en este caso es el estilo Thomas Newman. Es que claro. Tiene su propio estilo. Hay mucha gente que se basa en el estilo de este, en el otro. Puedes notar pues similitudes, pero es que Thomas Newman es Thomas Newman. Es Thomas Newman. Luego, cuando ves una banda sonora o ves una película y escuchas su música y dices, este seguro que es Thomas Newman. Y suele fallar poco, ¿eh? Sí, sí. Y lo que vamos a seguir con la película American Beauty, una película que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Sí, y la música, la muy música buena. Es excepcional. Es impresionante. Nos quedamos un poco fastidiados porque todo el mundo pensaba que se iba a llevar el Oscar ese año, en el año 2000. No se lo llevó, desgraciadamente. Pero bueno, Thomas Newman siempre estaba a punto. El pobre Thomas Newman lleva no sé cuántas nominaciones y no se lleva nunca nada, pero bueno, todos andará, ¿no? Todos andará. A nosotros nos encanta. Ya le caerá esa breva. Vamos a escuchar como aquí el piano. Nada, es que toca 4, 5, 6, 7 notas sutiles, pero ¿para qué más, no? Cuando lo que se escucha es esto. Teníamos el mundo atmosférico de Thomas, ¿no? Sí, vamos, impresionante. Es el amo. Sí, esto es el luego, amo, ¿eh? desde luego. Recordad, lo que hemos escuchado es cualquier otro nombre, ¿no? De Thomas Newman para la película American Beauty de Sam Mendes, una película que fue muy importante allá por 1999, que marcó una forma de, a lo mejor, no sé si de hacer un cine, pero sí una forma particular de ver a la sociedad americana, ¿no? Nos cuenta esa historia de esa familia normal americana, entre comillas, ¿no? Interpretada por el padre de familia, el gran Kevin Spacey, que, sí, digamos, que lo borda, ¿no? Y la Annette Bening, su mujer, ¿no? También lo borda. Que también lo borda, ¿no? Una película que creo que deberíamos tener todos en casa y de vez en cuando ponérnosla, ¿no? Porque dice muy bien en las claras lo crazy, ¿no? Lo locos que estamos un poco a veces en esta sociedad. Un poquito, sí. Y bueno, pues vamos a echar un poquito para atrás en el tiempo, ¿no? A echarnos un poquito para atrás, Ángel. Sí, vamos con un tema de los años 60, vamos con un gran cultivador del piano, bueno, y de todo, Henry Mancini. Este compositor italoamericano que fue el amo en los años 60, uh-huh. Su música, pues, jazzística, más bien, sería la manera de llamarla, pero bueno. Y vamos a poner, pues, de la película La Pantera Rosa, esta película que no es de dibujos animados, no, es... gente que se piensa que sí, pero no, es la película que dio origen a esos dibujos animados, pero es una película real, uh-huh. Es una película de robos y de un crimen perfecto, bueno, de un robo perfecto, de un gran diamante que se llama La Pantera Rosa. Uh-huh. O sea, La Pantera Rosa sí. No es una pantera color de rosa, es un diamante. Es un diamante, sí, uh-huh. Que lo tiene que robar David Niven, uh-huh. Y tiene que pedírselo al inspector Cluso, que es Peter Sellers, que bueno, que la verdad es que lo tiene fácil, vamos, con el inspector Cluso. Señor. Pues bueno, lo que vamos a escuchar es piano y cuerdas, ¿eh? No es la parte que todos conocemos de La Pantera Rosa, pero es una melodía muy, muy, muy bonita y es una de las recomendaciones que como ya sabéis, como Roberto ahora está en Madrid, pues que nos ha hecho llegar a través de las nuevas tecnologías estas tan, tan maravillosas. Y pues se la vamos a dedicar a él, ¿eh? Esto para Roberto, el tema piano y cuerdas de Henry Mancini de La Pantera Rosa. pues ahí teníamos el corte este de La Pantera Rosa que nos sugería nuestro compañero Roberto, que por otro lado, pues creo que está un poco enamorado, ¿no? Sí, porque vamos, el tema... El tema, pues nada, también se lo dedicamos, hacemos la... Esto es sensible a todas aquellas personas que estáis enamorados o que estamos enamorados, ¿no? Y ahora vamos a seguir con una sección que nos encanta. ¡Dale! Obviamente, esto es... ¡El diccionario! Ángel, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué concepto tenemos para hoy? Pues uno facilito, bueno, eso creo. Vamos a ver. Y si no, seguro que con lo bien que lo explicas tú... Créditos. Créditos. Esto que se pide en los bancos que... Que no te dan nunca los que no tenemos que nada, ¿no? No, ah, no. ¿No es eso? En cine, créditos es otra cosa. A ver, ¿qué es eso, Ángel? Créditos, también llamados títulos de créditos, son los rótulos que aparecen al principio, se dan entonces créditos iniciales, o bien al final de la película, se dan... créditos finales, las letras estas. Pues, esto incluye pues el título, nombres de actores, otros profesionales que han trabajado y otras informaciones de interés. Bueno, de interés. En fin. Gente que ha metido pasta por ahí o que ha recibido pasta, ¿no? Ya. Claro, pero esto es en cine. Pero ¿y en bandas sonoras? ¿Qué pasa ahí? Pues en bandas sonoras es la música que suena cuando se muestran estos rótulos. Suena... Al principio y al final. O al final. Al final no suena muy pocas veces, ¿eh? En televisión poco, ¿eh? No las trituran siempre. En televisión no las machacan, ¿eh? Desde luego los que somos amantes de la música nos hunden. Y es algo que no entiendo muy bien, sobre todo televisión española, que no tiene publicidad. ¿Qué prisa tienen? ¿Qué tienen prisa por meter anuncios? Si no van a meter anuncios, ¿para qué quieren cortarlos? Y generalmente es donde se puede ver realmente la grandiosidad de una banda sonora. Es que muchas veces, yo es que me da mucha rabia que el compositor se lo curra. O sea, trabaja... lo suyo, ¿no? Para hacer después una suite, una especie de resumen de la banda sonora, que es lo que suele salir en los créditos finales. Y realmente es un resumen de la película. Sí, y está muy bien, ¿no? Y vas recordando, según oyendo, pues los distintos momentos de la película, según lo vas oyendo, ¿no? Yo en el cine siempre me quedo, ¿no? Pero en la tele me lo quitan. Nada, nos quedamos ahí. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? En fin. Nada más que nosotros muchas de ellas ya las tenemos y cuando acaba la película le damos a play y la escuchamos. Pues estos eran los créditos, que ha sido, pues esto... digamos, algo reivindicativo. Pues sí, por favor, déjenos los créditos del final, que ahí es donde está la música de verdad. Exactamente. Hay fragmentos de... A veces llega a pasar que los créditos es... La mejor música de la película es en los créditos. Claro. Ha pasado, ¿eh? Claro. Eso es decir, al principio es la señal de referencia. Aquí estoy, esto es lo que vais a escuchar. Y al final es, toma, esto es lo que habéis escuchado. Claro. Muchas veces. Nada, hasta aquí nuestra sección del diccionario. Y vamos a ir con el programa de hoy dedicado al piano, recordarlo. Y bien, Ángel, ¿con cuál seguimos? Pues hemos hablado antes de Grusin y vamos a retomarlo porque es un nombre muy pianístico. Es pianista, como habréis adivinado. Y bueno, es un nombre de jazz, sobre todo. En los años 60 pues empezó en la televisión y siguió los pasos de Henry Mancini, el cual acabamos de poner. Entonces nos viene como el pelo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que empezó a hacer cosas un poco más distintas, apartándose del jazz, no apartándose del todo, sino metiendo pues música sinfónica y fusionando un poco, siguiendo a la Stella Gershwin o gente así. Y pues a partir de ahí pues hizo un estilo pues digamos bastante contemporáneo, que está muy bien y que trata muy bien al piano, ciertamente. Sí, además es un compositor que, tanto como tú bien has dicho, en los años 60, 70, estuvo muy en la cresta de la ola y en principio de los 80, componiendo grandes bandas sonoras, ¿no? Mira, y también era mitad de los 80, los Goonies, una propia por banda ejemplo, sonora que es muy muy interesante, que igual Luis también conocerá los Goonies. Sí, sí, además el otro día la vi. Ah, mira, sí, qué señor, bien, esa señor. Película infantil, ¿no? Que tanto nos ha gustado. El principio es buenísimo, ¿eh? La música ahí cuando se escapan los fratelli ahí con el, con el coche. Y otras bandas sonoras también muy interesantes, muy bonitas, como The Cham, Campeón, ¿no? Esta película. O Tucci, que puso música a películas... Un lugar llamado Milagro que le dieron el Oscar. Correcto. Está un poco olvidado de Grusin, y mira todo lo que consiguió. Sí, sí. Pues hoy ya vamos a hacer nuestro pequeño homenaje. Y cómo no, esta que vamos a escuchar ahora. Bueno, más en el tono jazzístico y que yo sé que Ángel le pone. Esta banda sonora es impresionante. Sí, sí. Es impresionante. Y se llama La Tapadera. La Tapadera, la film. Película, ¿no? La película está de Tom Cruise. Sí, y además está hecha íntegramente con piano, solo correcto, piano. Correcto, correcto. Solo piano, piano todo el tiempo y vamos. Una banda sonora piano 100%. Y que es de alguna manera la película es un thriller y el piano mantiene la tensión. O sea, pues ahí vamos es una a poder función ver tremenda en esta película el piano. Una vez más la versatilidad que tiene este gran instrumento. Pues vamos a escuchar eso, Ángel. Vamos el a tema escuchar principal, que ya nos va, desde el principio ya nos va llevando. Sí, desde luego, vamos. Ya nos va llevando. Dale, Luis. Thank you. Bien, pues ahí teníamos a Dave Grusin en estado puro, su composición de la película La Tapadera, de film, de Sidney Pollack. Sí, íntegramente con piano, esta banda sonora. Y bueno, ya que estamos con abogados, es una película de abogados, pues vamos ahora con otra de abogados también. ¿Al cabo del miedo? No, mataron. No, matar a un ruiseñor, que según algunos es la mejor película de juicios que se ha hecho nunca. Ajá. Yo no lo sé, es impresionante, ¿no? Sobre todo el gran papel de Gregory Peck en interpretando al famoso abogado, bueno, al peculiar abogado, digamos, Atticus Finch, que es un caso interesantísimo, ¿no? Porque tiene que defender a un chaval que es negro en el sur de Estados Unidos. Crudo lo tiene, pues. Lo tiene muy crudo, el jurado son todos blancos, ¿no? Entonces, pues, aún así Atticus pues no se rinde y decide pues defenderle, ¿no? Tira por delante, ¿no? Pese amenazas y pese lo que pese, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Como la tarea que hace. Bueno, en fin, no voy a contar la película, es verla. Bueno, y para esa película tan interesante, la música. Y también escuchar la música, ¿no? Esta música de Elmer Bernstein, una melodía preciosa introducida con piano, que luego va evolucionando y tal, y luego vuelve al piano. Vamos a escuchar este tema principal de Matar a un ruiseñor. Ese tema este de matar a un ruiseñor, ¿eh? Sí, el gran Elmer Bernstein. Sí, para una película de Robert Mulligan, de 1962. Hablábamos fuera de micrófonos lo bien regrabada que está, ¿eh? Sí. Es una... Obviamente, pues, la música de aquellos años, pues, a veces no suena del todo bien, pero es una grabación que no hizo no hace demasiado tiempo el propio Elmer Bernstein. Y suena como muy actual. Me dices que es una película de hoy en día y me lo creo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no es que de hecho una película en cierto modo moderna, ¿eh? Porque aquellos años tratar la tensión racial como se trataba, e incluso también pues la música, pues es una película bastante adelantada a su tiempo en el año 62. Muy bien. Pues vamos a seguir con el programa de hoy dedicado al piano, Ángel, con Amélie. Hombre, es que aquí tenemos al gran Jan Tiersen, que le pega mucho al piano, de una forma que podríamos calificar de minimalista, y lo hace muy bien. Claro. Ahí hablamos otra prueba más de la versatilidad de este instrumento, ¿no? También los minimalistas es su instrumento fetiche, por así decirlo. Sí. Un instrumento que utilizan muchísimo, y aquí Jan Tiersen lo hace como nadie, vamos. Es que Amélie es una película que, bueno, se la critica mucho, ¿no? Se la han burlado un poco, ¿no?, de Amélie. Pero la verdad es que es una cosa muy bonita, Amélie. Y la gente salió de cine encantada cuando se estrenó. Y yo creo que en gran parte es por la música, ¿eh? Sin duda alguna, ¿eh? La música es impresionante. Pues vamos a escuchar pues un fragmento de Amélie, pues compuesto por Jan Tiersen, y en este caso con mucho protagonismo del piano. Con Tin di notre thé, francés, El mediodía. El mediodía. Vamos a escucharlo. Precioso tema, Precioso tema. No menos precioso que los ojos de Audrey Tautou, la protagonista, Sí. Esos ojos negros zainos, almendrados, Sí, esa mirada simple pero a la vez intensa, Esta claro. Fue la película que la encumbró, ¿sí? Sí, sí, sí. Grande Audrey Tautou. Y preciosa. Bueno, pues de una película interesante, como es Amélie, muy interesante, a una muy comercial, como es Crepúsculo. La saga está Crepúsculo. En cierto modo, pues hay gente que se ha leído mucho los libros, un libro muy leído, una historia muy seguida, esta historia de amor, porque también es una historia de amor entre una chica y vampiros, hombres lobo. Hay un poquito de todo, ¿no? Sí, un trío amoroso un poco complicado, ¿no? Un poco peligroso. Un poco animal. Te das cuenta, te muerden, sí. Si no te arañan. ¿Sabes que? No, pero son buenos, son buena sí, gente. Sí, hombre, y lo intentan. Y bueno, tienen esa naturaleza, pero sí, intentan sí, ser sí, buenos. Intentan serlo, ¿no? Sí. Qué bueno que tanto en la primera película, que es Crepúsculo, como la segunda Luna Nueva, como la tercera Eclipse, pues el piano ha estado muy, pero que muy presente en las tres bandas sonoras. Curiosamente, los temas principales están tocados por el piano y se ve que los directores o las productoras o el director pues tienen muy en sus pensamientos lo que es el piano. Y sobre todo ha contado con tres grandes compositores. El primero con Carter Burwell, uno de los grandes. El segundo, Alexandre Desplat. No menos grande. Y ahora pues ha contado con Howard Shore, Sí, el de Señor de los Anillos, pero Howard Shore es mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. Es un grande, pero grande, grande de hoy en día, y que ha compuesto el tema este Jacob Black para la película Eclipse, que es la tercera de la saga Crepúsculo. Una banda sonora muy, pero que muy interesante. Escuchad. En este tema de Howard Shore, ¿eh? Una preciosidad. Jacob Black. Pero la que viene ahora no los menos. Sí, esa hace Oscar. Esta es para dejen todo lo que están haciendo. Como sí. Además, esta es una de nuestros clásicos populares que la escuchamos por doquier, la escuchamos siempre y la recomendamos porque, vamos, eso es una maravilla. De hecho, esta banda sonora ganó el Oscar en 2004. Y entre otras cosas, si no es por el tema este que vamos a escuchar, pues es por el tema este que vamos a escuchar. Se trata de Neverland, de Jan Kaczmarek, este gran compositor polaco. La película es Descubriendo Nunca Jamás, de Mark Foster, que entre otros pues cuenta con Johnny Depp y Kate Winslet, dos actores que, vamos, que son impresionantes, ¿no? Una película muy bonita. Muy bonita, muy entrañable, con una banda sonora, por no decir maravillosa, que ayuda a lo que hablábamos fuera de micrófono, Luis, a que te metas dentro de la historia, ¿no? Exactamente. Son estas bandas sonoras que solo necesitan 5 o 6 notas, pero bien puestas, para que te envuelvan, ¿no? Y te lleven, te ayuden a entender mucho más lo que es la película. Pues nada, y con esto vamos a acabar lo que es la sesión de piano hoy, ¿no? Nos queda la canción, Ángel. Pues sí, en fin, vamos a escuchar este Descubriendo Nunca Jamás. Insistimos, dejen lo que están haciendo. Porque merece la pena. Vamos allá. Con la barbaca y todo eso, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahí teníamos Neverland, ¿no? De Jan Kaczmarek, de la película Descubriendo Nunca Jamás, de Mark Foster. Qué mejor manera de acabar un programa dedicado al piano. Correcto, y yo también me gustaría dedicar este programa a mi ahijada, como antes ha dicho Billy Wagner, que se me ha adelantado. Pues acabo de ser tío y nada, pues lo dedico a ella, a Alba. Y bien, como tú bien has dicho, hemos acabado el programa, la parte de piano, pero no así como nosotros solemos acabar. No, porque solemos acabar con una canción. Y en este caso, pues vamos a poner... hemos dicho que el piano se adapta a muchos estilos. Sí. Rock and roll. Por supuesto, no puede faltar el rock and roll ahí. Rock and roll aquí. Estamos hablando de la película Gran Bola de Fuego, que cuenta la vida de Jerry Lee Lewis, el killer, el asesino, le llamaban. Si no, que se lo digan a los pianos. Sí, bueno, y alguien me preguntó, en la película sale la famosa escena en la cual prende fuego al piano. Sí, ¿no? Después sí, de sí. que le dijeran, no vas a tocar el último que tiene que tocar es Chuck Berry. Y dice, así, pues ahora vas a ver. Y le prende fuego al piano y luego le dice, ahora coges y sales. Y eso hay gente que dice, va, esto es una exageración. No, es absolutamente verídico. O sea, ahí la película cuenta toda la verdad, fue así. Sí, sí, sí. El tío creía que iba a tocar el último, ¿no? El plato fuerte y... Sí, ¿no? Sí, y no, el plato fuerte fue... Chuck Berry dice, sí, ahora verás tú, ¿quién va a tocar el último? Fue Jerry Lewis tocando la canción esta, Gran Bola de Fuego, pues, con el piano en llamas. Pues nada, con esto nos vamos a despedir, Luis. Gracias por estar ahí en los controles, ¿eh? Un placer, chicos, ¿eh? De verdad, ha sido un auténtico espectáculo este programa de hoy. Este ha quedado bonito, ¿eh? Con sí, el piano, es que el piano... Espero que hayáis disfrutado, tanto como nosotros lo hemos disfrutado. Y nada, emplazarnos para el sábado que viene. Recordad, el bueno fe de mano todos los sábados de 1 a 2 aquí en Radio Unión, en la 107.9. Ángel. Hasta la semana que viene. Chao, adiós, os queremos. Your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love, but I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I've often loved you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my nails and I twiddle on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire.